se ha desbordado mi pecho de amor puro. Ya ni dormido dejo de pensar en ti. Digo tu nombre y yo no me doy cuenta. Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti. Todos me dicen que estoy enamorado, que algo me diste, que el mismo ya no soy, que me la paso como hilo de la mente, que me rompiste las puertas del amor. Y la verdad que si estoy enamorado, nacimos el uno para el otro, juntos hacemos nuestro mundo de amor. Decías que no, y hasta la trompita alzabas. Yo te he buscado defectos y no tienes, de lo contrario te sobra la belleza. Cualquier lugar contigo es paraíso, contigo a todo le miro fortaleza. Y la verdad